sé cómo ella aquí entró. Ella es una chore. Su cuerpo y maquillaje te envolvió. Pero es una chore. Con su movimiento impresionó. Siendo una chore. Ella no habla mucho. Cuidado con la espina de esta rosa. Que rompe calle. Pueden